Saludos cordiales. Qué gusto poder acompañarles nuevamente en esta audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy vamos a escuchar la entrevista que Luis Diego Argüello le realiza a Carol y Albert Rodríguez, quienes son hermanos y actualmente juntos llevan un mensaje de esperanza por medio de la música. Ellos además son parte del grupo A Sus Pies. Al conocer la historia de vida de ambos jóvenes, vamos a ver la importancia que tiene que los padres de familia busquen apoyar, incentivar e inculcar los valores espirituales en cada uno de sus hijos, lo cual en algún momento de sus vidas va a dar fruto. El cultivar diariamente una relación con Dios en la familia ayudará para que cada uno de sus miembros pueda desarrollar su potencial y crezcan con valores que le ayudarán a enfrentar la vida diaria. Prestemos atención a este programa. Es un privilegio en este programa de Enfoque a la Familia tener la oportunidad de conversar con Carol y Albert Rodríguez. Son hermanos nacidos en Puerto Rico. Eso es así. Y hoy ambos forman parte de la banda Sus Pies, con varias producciones. Pero hoy más que la parte musical, vamos a hablar de las personas, de las situaciones a las que diariamente nos enfrentamos ustedes y nosotros. Así que es un privilegio tenerlos acá en Enfoque a la Familia. Gracias, Luis. Gracias. Una bendición para nosotros poder estar aquí contigo. Puertorriqueños, así que vamos a disfrutar también la conversación. La espontaneidad caribeña tiene que hacerse presente hoy. Voy a hablar de la familia. ¿Cuántos son? ¿Quién es mayor? Nosotros somos 5, ¿verdad? El grupo familiar, nuestros padres, y somos 3 hermanos. Tenemos un hermano mayor, yo soy el segundo, y mi hermana Carol es la más pequeña en casa. La nena de la casa. Es la bebé de la casa. Con 36 años, pero sigo siendo la nena de la casa. Y en el caso del grupo, ¿cuándo nace la idea de hacer un grupo que hoy está con su música también recorriendo e impactando América? Comencé tocando guitarra como a los 15 años. Ya a los 16 comencé a escribir canciones, ¿verdad? Mi propia música original. Y entonces me vino la idea de cantarlas con Carol. Dios le ha dado una voz muy, muy melodiosa. Vino la idea de cantarlas con ella. Nos invitaban a distintas iglesias y presentábamos. Era bien algo como más guitarra y voces, ¿verdad? Solo una guitarra y nosotros dos. Luego ya en el 2003, pues entonces luego el Señor habernos estado dando una palabra, ¿verdad? Consecutiva a través de los años que formamos la banda como tal. Y solamente ustedes dos como parientes, como hermanos. Correcto. Empecemos hablando de, en el caso de Albert, tu historia inicia con un milagro desde tu nacimiento. Sí. El cuadro que nosotros teníamos como familia es que mi papá no conocía del Señor, ¿verdad? Inicialmente mi abuela, por parte de padre, pues era espiritista. Uh-huh. Tenía una base católica, pero practicaba el espiritismo. Mi mamá, por su lado, sí tenía unos padres que eran creyentes, pero ella estaba apartada. Así que tienes un padre, ¿verdad?, que viene de un trasfondo de espiritismo, con una madre que se ha apartado del Señor. Ellos tienen un hijo, que es mi hermano mayor. Para cuando es el momento de yo nacer, a los 10 meses de nacido, me da meningitis. Influenza. Influenza, ¿verdad? Otras complicaciones. Entonces estuve 14 días en intensivo, en estado de coma. ¿En estado de coma? Sí. Y ya luego de ese tiempo, pues los doctores se acercan a mi papá y le dicen, ¿sabes que el niño...? Anemia también. Anemia. Era el tercero. Anemia. La tercera enfermedad. Tenía todo junto. Influenza, anemia y meningitis. Se habían ganado los números de la lotería, como decimos. Todos los números, sí. Increíble. El premio gordo, como dicen. Los doctores se acercan a mi papá y le dicen, mira... esto es lo que tenemos. El niño no va a poder resistir la enfermedad y si no se muere, se va a quedar en estado vegetal. En ese momento, mi papá pues, se puso a llorar y bajó a las escaleras abajo del hospital y recordó una palabra que fue sembrada en su corazón cuando él era niño. Una vecina de él lo llevaba de niño a la iglesia y él recordó que en la iglesia decían que solo Cristo sanaba y salvaba. Y en ese momento de desesperanza, él dice, Señor, si tú eres real... y tú sanas a mi hijo, pues yo te prometo que yo voy a predicar tu palabra. Y Dios se puso muy contento porque seguro eso es lo que él estaba esperando. Que, ay, amén. Llevarte esta situación de incomodidad para producir algo en ti, en tu corazón, ¿verdad? Que, que permitiera que esa semilla que fue sembrada en el corazón de un niño, muchos años después en el corazón de un adulto, utilizada. Germinara. Pudiera germinar y dar fruto. Así que Dios hizo la obra y todavía estoy aquí. Y nuestros padres hoy día son pastores. Sí, papi cumplió su promesa y se convirtió, y se entregó su vida, se dedicó a la obra. Y a servir a Dios. Desde que se entregó siendo líder en la iglesia, corriendo distintas posiciones, tesorero, líder de caballeros y demás. Y más que participación en la iglesia, el ejemplo que nuestros padres nos dieron. Nuestros padres siempre nos enseñaron a hacer altar familiar. Uh-huh. En el cuarto de ellos, nosotros nos colocábamos todos de rodillas y era a leer una palabra, a hacer oración. Uh-huh. Y es lo que hoy día, aún nosotros casados, fomentamos en nuestros respectivos hogares. Claro. El pronóstico nada más para devolverme y dejarlo claro era que si no te morías, ibas a quedar como en estado vegetal. Correcto. Sí. Y Dios te tiene hoy aquí. Amén. Eso es así. Por su misericordia. Por una promesa que hoy tu papá sigue cumpliendo cada día. Amén. Claro, claro que sí. ¿Cómo ha sido para ustedes el trabajar juntos? Porque hay hermanos hoy en día que no se hablan, que se molestan, que no pueden ni siquiera soportarse. Y ustedes, por lo que estoy oyendo, no solo trabajan, sino que tienen una muy buena amistad. Amén. Y es verdad. La realidad es que, número uno, nos apasiona lo que hacemos. Nos apasiona servirle al Señor. Va más allá de las diferencias. Sí. Y aun cuando podamos diferir de algo, lo hacemos con respeto. Porque no estamos aquí buscando protagonismo alguno. Uh-huh. Lo que estamos buscando es literalmente hacer que este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón a través de la música, nosotros lo podamos esparcir y que nada nos detenga. Y eso no puede jamás ser una barrera de comunicación entre nosotros. Muchas veces hay competencia entre hermanos, porque tal ha alcanzado tal cosa, yo no lo tengo, aquel se casó, a mí me fue mal, él tiene hijos, yo no. Pasamos en una competencia. No sé en qué momento como padres cometemos el error de fomentar eso en nuestros niños. Sí. De hecho, yo como padre de tres, me he cuidado mucho de eso, ¿verdad? Tengo tres niñas, pero cada una tiene una personalidad distinta. Totalmente distinta a la otra. Entonces, si a veces dicen, no, yo las trato a todas por igual, ¿verdad? Hablando de que sí se les dé el amor, pero no puedes tener realmente el mismo trato porque hay una que puede ser más sensible que la otra. Uh-huh. Hay cositas, ¿verdad?, de cuidados de cada personalidad que uno debe cuidar porque no necesariamente puedes. Sí las puedes amar, ¿verdad? Pero en cuestión del trato y cómo se trabajan las cosas, hay que trabajar a cada una de una manera distinta. Pero en el caso de nosotros como hermanos, yo te diría que no creo que haya surgido como que esa oportunidad. Nosotros crecimos en un hogar. No hubo celos ni competencia, ¿no? Humilde. No, porque todo era como que, no sé, yo te diría que a veces era como una mentira, ¿verdad? Por decirte, esto es de real, tú sabes. Y no es que no hubiesen situaciones en casa, uh-huh. pero siempre estaba a la base de la palabra. Uh-huh. Entonces, como que en tu corazón, lo que se siembra es que hacemos esto para Dios, esta es la manera incorrecta en que se deben hacer las cosas, ¿no? Esa base bíblica era tan sólida que... Y la acción. Nuestros padres, nosotros hacíamos evangelismo en las avenidas, en las carreteras. ¿Ah, sí? Mi papá con un micrófono y nosotros atrás de él, ministrando la palabra en áreas de escasos recursos. Mi papá llevaba enseñanza bíblica. Todo eso nosotros lo vivimos. Y es como que esa pasión que está en nuestras venas, como uno dice, que el Espíritu Santo nos mueve aún a nosotros en la edad en la que estamos, continuar siendo embajadores de su palabra. Cuando tú sabes a qué Dios te ha llamado y sabes cuál es el sentido de tu vida, cuál es la dirección que tú vas a llevar, hay muchas otras cosas que pasan a un segundo plano. Uh-huh. Entonces esa situación de los celos, ¿verdad? Como traías, pierde su sentido porque tú sabes cuál es el talento que Dios ha depositado en ti y hacia lo que te debes dirigir. Amén. Y yo reconozco cuál es el talento que Dios ha depositado en ella, ¿verdad? Y el rumbo que ella debe llevar. Entonces, en vez de convertirse en una competencia, más bien es un complemento. Exacto. Concepto que aplica no solo para relaciones de familia, aplica extraordinariamente bien para relaciones de matrimonio, para relaciones de pareja. Claro. Totalmente. Porque aún en la pareja tendemos a competir. Vemos las diferencias y las vemos como un problema en lugar de verlas como un complemento. Así es. Ambos están casados y uh-huh. saben de lo sí. que estoy hablando. Claro entonces. Que sí, claro que sí, claro que sí. Y es cuidarlo. Por ejemplo, mi esposo... ¿Cuántos años de casado? 11 años vamos a cumplir ahora en mayo. Y mi esposo tiene un llamado pastorado y no es mi esposo. Desde antes de él ser mi novio, yo decía al Señor, yo quiero casarme con un hombre que tengo un llamado a pastorado. Y literalmente hoy lo estoy viviendo. Él tiene un llamado y se está preparando. Yo estoy en la adoración, ¿verdad? Y nos complementamos. Donde vamos a iglesias, yo ministro a través de la música y él a través de la exposición de la palabra. Y nos complementamos como matrimonio. ¿Cómo logran ellos complementar una vida de músicos, una vida que pareciera complicada, ¿no? De fines de semana, de actividades en la noche, es decir, de una agenda que quizás atenta un poco contra la dinámica familiar normal o natural? Bueno, debes tratar de darle el primado a la familia. La prioridad siempre a la familia. La prioridad a la familia. Uh-huh. Cuando vas a trabajar para la obra del Señor, tu familia es primero. Y luego entonces tienes las responsabilidades ministeriales. Si no le das el primado a tu familia y te quedas, todo va a ser ministerio, se va a cargar tu ministerio, nunca vas a encontrar espacio para la familia. Es como si yo me dedico a trabajar y le doy el primero espacio al trabajo, siempre vas a tener trabajo y nunca vas a encontrar espacio para tu familia. Una vez tú cedes el espacio a tu familia, lograr incorporarla a lo que estás haciendo se te va a hacer muy difícil. Entonces debes ver primero qué tienen las niñas, qué actividad hay pendiente, esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces cuando surge la oportunidad de la presentación, tú dices, ¿tenemos algo? No, está libre el espacio. Ah, ok, pues vamos a tener la participación. ¿Podría pensar uno que es más sencillo para el hombre, en teoría, el lograr hacer ese acomodo que para la mujer, por lo que la sociedad nos ha habituado? Es decir, es más fácil para el hombre que está haciendo algo profesionalmente decir, bueno, mi familia me acompaña, que para un esposo decir, bueno, bajo mi prioridad profesional y acompaño a mi esposa, que es la que está haciendo algo y la que está profesionalmente alcanzando lo que quiere. Pues mira, una de las cosas que nosotros como sus pies hemos tenido claro por el pasar de los años es que, como decía mi hermano, nosotros creemos que la familia realmente es la prioridad. Y nosotros tenemos un balance aún en las presentaciones que hacemos. A nivel mensual, nosotros hacemos que dos domingos, de los cuatro domingos, dos domingos tenemos que estar en nuestras iglesias. Hmm. Los otros dos domingos podemos estar ministrando en el exterior, ¿no? Y hacemos siempre ese balance justamente para proteger nuestra vida espiritual con el Señor, nuestra vida de calidad como familia y hacer que nuestras familias nos podamos apoyar mutuamente. Si mi esposo está ministrando en una iglesia y no hay nada en agenda, ya eso se va a bloquear. Y yo acompaño a mi esposo en la administración y así sucesivamente. Estamos conversando con Carol y Albert de la banda Sus Pies. Quiero invitarlos a que me acompañen a un segundo programa de Enfoque a la Familia, para hablar de algunos temas sensibles a lo que ustedes hacen, a la música, porque cuando hay música, cuando hay un grupo, hay un escenario, hay luces, hay fama, hay éxito, y hay conceptos que si no se saben manejar bien, uh-huh, pueden atentar contra la familia. Sí. ¿Están de acuerdo en acompañarme? Claro que sí. Muchas gracias. Tal y como lo escuchamos, la familia debe de estar primero que el ministerio. Su hogar es el primer lugar donde usted debe de servir a Dios. Por otro lado, acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. Pocas veces las escrituras, la ciencia y la historia se alinean en una misma dirección. Sin embargo, las últimas tres series de Cuatro Lunas de Sangre han hecho justamente eso. El pastor explica la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Así como sucedía en los tiempos bíblicos, Dios sigue controlando el sol, la luna y las estrellas. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. A la vez le invitamos para que nos visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar más de nuestro material. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.